de bebidas, de comidas, de sonrisas, de buena música, ponele, en el que nos tiramos paredes con Juan y de Pian. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? No muy bien en el ánimo deportivo, lo tengo que decir. ¿Vos tenés un ánimo deportivo? Tengo un ánimo deportivo, mi ánimo deportivo estaba muy bajo. ¿Y cuál tenés alto? Vamos con el alto. ¿Cuál tenés con alto? Con el alto es el de la vida, el cotidiano, día a día. Y además el radial también, todo lindo, hermoso. Debo decirte, Juan Pablo, que estoy cansado de que nos tomen por pelotudos a los pampeanos. Bueno, primero... Cansado. Y a lo mejor... ¿A lo mejor qué? A lo mejor... ¿Vos también? No sé por qué lo decís, porque se me ocurren un montón de cosas por los que lo podrías decir. Podés decir porque no nos pagan el plus patagónico. Nos dicen sos Patagonia, pero no te pagan el plus patagónico. Ese también. Vos decís porque utilizan el Canal 3 para hacer estos programas especiales donde hacen propaganda de la policía. Eso también. Pero no es eso. No. Vos decís porque en el Campeonato Federal del Asado, ahí en la 9 de julio, justo ahora que Berna dice que el mejor asado del mundo está acá y qué sé yo, ganan los mendocinos. Sí, Juan Pablo. ¿Es por eso? Empezando por eso, ese ya empezó a cagarme la vida. Así. Pero fue ayer, Juan, ¿y cómo te va a cagar la vida? Con todo lo vivido que tenés, le vas a echar la culpa. Está bien, tiene mejor vino que nosotros. Nos roban el agua, todo mal, ¿no? Empieza ahí a embroncarse uno. Pero ya cuando se mete con el asado... Ya ahí no nos dejan pasar carne a ningún lado, nos usan las vacas y después dicen que no, que la compraron ahí, porque también suceden esas cosas. Yo lo que tengo la sensación de que además de que nos toman por boludo, los pampeanos tenemos mala suerte, porque toda esta serie de hechos se concatena además, digo, lo de catena parece que va a ser a propósito. Se sucede justamente en el momento en que el gobernador pampeano Carlos Berna decide hacer toda una mise en escena. En la cabaña esta de General Hacha, la que fue donde se junta toda la creme de la patronal rural, ahí están todos los que tienen toda la teca en serio, los que están beneficiados de verdad, sí. Los que la juntan con la pala y los que no pagan retenciones desde que 10 de diciembre del año pasado, bueno. Y va y lo encara al ministro Burjaile, diciéndole que está equivocado, que no se haga el radical. Conversación de cojudos, la verdad. De machos capones. Sí. De grandes campeones de cada uno en su rodeo. Ni un guionista sería tan bueno como lo que se dijeron, ¿no? Bueno, pero justo Berna que le dice, mirá, le compara a Mendoza. Mendoza hace los mejores vinos y acá me lo manda y yo no le pongo una barrera a Catena. ¿Qué le vas a poner una barrera? Y después Berna dice, porque acá se está desarrollando Duval y no sé qué. ¿Quién está en Duval y 25 de mayo? ¿Quién Catena. Tiene los vinos? Catena. Entonces, ¿qué me venir? Lo dice como si los vinos lo estuvieran haciendo paisano de la Pampa, sí. Pero no mientan más. ¿Qué le vas a poner aduana a Catena si lo estás beneficiando? También hay gente pampeana que labura en ese rubro y está ahí apostando un poco al tema, claro. Pero no exageremos. Y justo van los mendocinos, Berna se hace el cojudo con el tema del asado, porque acá en La Pampa tenemos la mejor carne y por lo tanto la mejor cultura, el mejor asado, y hacen este campeonato mundial de asado y ¿quién gana? Los mendocinos. Pero no solo ganan los mendocinos, hay algo peor. Mucho peor, que habla de la mala suerte de los pampeanos a los que nos toman por boludo. ¿Qué? ¿Sabés quién ganó? Porque después hay rubros. ¿Quién hace la mejor tapa? Un mendocino ganó. El mendocino ganó, los mejores asadores son los mendocinos. Pero después hay rubros. La mejor tapa, el mejor vacío, el mejor asado con hueso, que es el corte vedette en La Pampa, el que le queremos vender a... ¿Uno de Neuquén o de Río Negro? Uno de Neuquén. ¡No! ¡Dejate de joder! Los de Plotier fueron elegidos, los mejores parrilleros de asado de tira. Entonces, la verdad nos las están dando por todos lados. Igual ¿qué crees que te diga? Y no mandan agua, nos mandan agua por el río Salado cada vez... Hoy escuché algo que yo no lo puedo creer. Javier Esleje, el secretario de Recursos Hídricos, dijo hoy a la mañana acá en Radio Correo, ruso. Que el río Salado en este momento es más salado que el mar, de tanta salinidad que tiene. Pero lo dijo en serio. No estamos sabiendo explotar, entonces. Pero, ¿cómo puede ser? Pero claro, yo digo, ahí hay una bomba turística. Claro. Tenemos que armar una playa enseguida, el mar salado. ¿Qué me venís con río? Claro. Armemos un mar, La Pampa es un viejo mar. Pero claro... Y no, ¿por qué? Porque nos toman. Nos toman, no el agua salada, nos toman Bueno, Juan Pablo, decilo, por boludo, decilo. No, es que vos estás con lo de boludo. No, yo creo que es mala suerte. Además, y viene este tipo que se caga de risa todo el tiempo con una risa socarrona que no sabe si está. ¿Quién, Berna? No, ¿Burshaile? No. ¿Es Legel? No. ¿Quién? Massa. Ah, Massa, Sergio Massa. Sergio Massa. Qué bueno que vino Massa. No, viene a tomar por otra vez por pelotudos, poniendo, regalándonos un barquito. A ver. ¿Cómo? Le regaló un barquito, como los que andan en el Tigre. ¿Cómo un barquito? Bueno, una balsita, como vos quieras llamarlo. Un barquito de madera, un souvenir. ¿Quién le regaló? A Berna. ¿Un barquito? Le regaló un barquito. Ah, sí. Pero nos toma por boludo. Sí, no, por pelotudos a esta altura. Nos toma por boludo porque además nos toma el pelo. ¿Por qué un barquito, hijo? Sí, hijo de... ¿Un barquito? O sea, en el momento en que estamos peleando por agua no tenemos una gota de nada. ¿O estará vinculado con esto del mar salado, del río mar salado? Capaz que el tipo ya la tiene tan clara, Massa. Está viendo todo más allá, va dos jugadas más adelante. Quiere inundar todo. Ahora inunda todo. Y nos todo. Trae el barco como o nos viene a salvar, como si fuera una especie de arca de Noé y se va a llevar a los mejores, a los que tienen corazón peronista. Yo no sé, porque además de tomarnos pelotudo, por pelotudo es re amarrete. Porque ese barquito seguramente lo hizo cuando era intendente de Acá Tigre. Estoy viendo la foto. Este barquito te lo venden en las chucherías de la Boca, te lo venden a 14 pesos. Un dólar vale este barquito. Por eso. El turro, ¿sabes lo que hizo? Compró 5.500 barquitos y lo viene repartiendo. ¿Desde qué intendente de Tigre? Una falta de respeto. Y el gobernador le regala un cuchillo hecho y derecho, como corresponde. Un buen cuchillo, un cuchillo pampeano que corta el buen asado con hueso, el mejor asado con hueso y sin hueso de la República. Ah, está lo de Plotier. De Plotier. No, pero los de Plotier, ¿gol argentino no? No, mentira. Te pasan una jugada, parece que es gol y siempre lo erran. Ahora lo Rodri María. La gente se está levantando yendo. Y se va a escuchar salir. Es a su casa. Porque muy bien. Claro, le dicen, mirá, están hablando de cómo nos toman por pelotudos. Claro, y ya no a los pampeanos, sino a los argentinos. Claro, a todos por igual. Pero qué bárbaro que este Massa venga. A mí me impresiona lo de Massa, además de la capacidad que tiene para no decir nada cuando se le pregunta de algo. Porque nunca es imposible que conteste algo. Es peor que Macri. Macri, por lo menos tenés la expectativa, la esperanza de que el subconsciente lo traicione, porque le suele pasar. Entonces, en algún momento le sale de verdad lo que es. Massa está tan guionado que no tiene por dónde entrarle prácticamente. Y encima la cara que tiene, porque él nos tomará por boludo, pero la cara que tiene lo han tomado por boludo a él. No seas así, Juan. No, bueno, en el buen sentido lo digo, Lo estoy diciendo en el buen sentido. No, entonces pretendo ser lombrosiano con este comentario, sino simplemente hacer una descripción de sus gestos y con ese barquito, ahora que lo estoy viendo, me estoy agarrando una calentura de la gran... ¡Ay, Dios! Paremos de putear en este programa porque se supone que tenemos que hacer otra cosa. Bueno, decía, Massa se da el lujo, tiene el tupec... Sí. El Tupé Camaru, de decir que los de corazón peronista tenemos que volver a gobernar el país. Los de corazón peronista, pero Massa. No está más afiliado, pero ¿no? Massa, pero no es que no está más. Massa es un tipo de la UCD. Claro. ¿Cuántos años fue peronista? Soy más peronista yo que Massa. Somos más peronistas nosotros, compañero. Que Massa, los de corazón peronista. Además, si Massa tiene algo de peronista, que algo debe tener, no es el corazón. Es la billetera o alguna otra cosa. Los contactos. Bueno, los contactos. Pero se hace el peronista. Ahora Massa, ¿qué es Juan Perón? Él maneja el hilo del peronismo para acá y para allá, un tipo que esencialmente es de la UCD, fue cambiando, modificando, encontró con Chavo en el gobierno kirchnerista, llegó a ser jefe de gabinete de Cristina, y bueno, y ahora puede decir el tipo los de corazón peronista, y todos atrás de él. En fin, nos toman, ya sabes. ¿Por qué? Por boludo, por peronista. Pero, y otra cosa, me parece, a Berna le gustan los edificios sin terminar. Tengo una teoría. Es muy buena. Le gusta, no le gusta. O sea, ponele que, bueno, la fábrica Montenegro que está en la ruta 5. Vamos más allá porque nos estamos metiendo en las profundidades psicológicas del gobernador y tenemos derecho a hacerlo porque es el gobernador. Votamos. Es de todos, claro. A Berna le gustan las cosas sin terminar. ¿Todo? No solo los edificios. Vos fijate que su trayectoria política también ha navegado en ese comenzar las cosas, desarrollarlas levemente y después irse, huir hacia otro lado. Siempre tiene alguna buena excusa, porque desde ya siempre hay excusas para eso. Claro. Entonces, parece que va a ser una gobernación que es la mejor, la de más desarrollo, la de más pluralismo, el que escucha a la oposición, fomenta las cooperativas y qué sé yo, y dice, no, me tengo que ir, che. Te dejo, Ningo. Después viene, pero voy a volver, ¿eh? Vuelve y dice, ahora sí, vengo a retomar lo que comencé en algún momento, incluso al megastadio. Sí. Y después dice, no, mejor no, porque está esta yegua ahí arriba, me va a hacer la vida imposible, me va a cortar el chorro, me va a mandar sal en el río salado en vez de agua dulce, y dice, me tengo que ir. Entonces, esto demuestra que el tipo no quiere terminar nada. En general. ¿Cómo los edificios, decís vos? ¿Cómo los edificios, no? ¿Cuál? Como este edificio que está en la ruta, que es la ruta 5, que va hacia Bahía Blanca. Sería la 35, porque 35, si en la 5 razón. Fuéramos a Bahía Blanca, ya nos estarían tomando por boludos más. Más boludos, claro. La 35. Entonces, andate hasta Bahía por la 5, dice, ¿cuánto queda? 950 kilómetros. Bueno, por la 35, es que está cerca del Bajo Giuliani, ¿no? Esta fábrica... ¿De Giuliani? ¿El Bajo Giuliano? Ah. Giuliani. Sí. Esta fábrica... Miguelito. Sí. Sí, que supuestamente que iba a ser de equipamiento para camiones, todas esas cosas que van en los trailers. Mira, yo era esto de Montenegro, ¿sí? Sí. No tengo la menor idea. No sé qué iban a hacer, cosas de camiones y esas me parece cosas. Que iban a hacer estructura de acoplados. Y en algún momento vino una delegación, me acuerdo, creo que de Zambia, de un país africano, Uganda, un país muy raro, que de esos que fue a visitar Guillermo Moreno. ¿Te acordás que hizo un raid por esa zona? Y parecía que se le iban a quedar ellos al lugar. Bueno, al final no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Bueno, parece ser que nos le dieron un gran crédito a esta gente. Y sí, un sí. gran crédito que en el 60, gobierno, 70 palitos. Sí, en el gobierno de Oscar Jorge, Mario. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, se cansaron de que no terminaran este edificio y se lo van a bajar, el crédito, ¿no? Pero es que lo destruyen. No, le dicen que tiene que devolver lo que pusieron y o terminarlo. ¿Y pero cuánto hace que le están diciendo eso? Bueno, pero ahora se ve que se lo con un decreto del gobernador fue. Bueno, qué bueno, está bien, es una transparencia impresionante. Yo lo que no... Pero el edificio, vos decís que es todo para que quede sin terminar. En general, pero... que Bernan lo que busca es eso, el ¿y objetivo. ¿Qué van a hacer con el frigorífico de Bernasconi, megaestadio, el polideportivo de Ataliba Roca? Bueno, claro, lo terminaron, se lo llevó el viento. Bueno, ahí hay una buena razón para no terminar las cosas, porque si las terminás y te las lleva el viento, ¿para qué las vas a terminar? Claro. No la hagas. Ahora, imagínate si te llevaba el del megaestadio un viento. Mamita, hubiera sido grave. Pero no lo descartemos todavía. Puede llegar a ocurrir, Juani. Una vez que lo terminen, que hagan el techo y lo liciten y todo eso. Pero todavía nadie se pregunta para qué serviría un megaestadio. Eso a mí lo que me... ¿Cómo? Si ya dijeron. Es para inaugurar los Juegos de la Araucanía 2007, el megaestadio. Pero fue hace 10 años. Y bueno, pero ¿y qué va a ser? Pero es para el megaestadio es para eso. Pero podemos... O si Berna era gobernador ahí y es ahora, perfectamente, pues... ¿Puede traer los Juegos de la Araucanía a la Pampa? Sí, se hacen... Sí. Pero no, se hacen en diferentes provincias. En diferentes provincias, regiones de Argentina y Chile. Está bien, del por sur. Eso, por eso. Y bueno, pero si estamos en un déjà vu permanente... Si está volviendo, están volviendo los 90, está volviendo, Berna vuelve a ser gobernador, ¿por qué no se puede organizar los Juegos de la Araucanía 2007 el año que viene? Que es 2017, ¿quién se da cuenta? Que falta 35, uno. Bueno, entonces déjame. Claro, es lo mismo. En la ciclo es lo mismo. Es lo mismo, y trae gente, y ahí sí, armá los Juegos de la Araucanía, que participan las regiones del sur de Chile, te repito, sí. Y las regiones del sur de la Patagonia. Y ahí sí, jugamos contra los rionegrinos, contra los neuquinos, y cuando termine el partido les damos de comer asado, y te quiero ver, que dicen, esos tipos no vuelven más a su provincia, una vez que se coman el asado que les tiene preparado Berna. Y otra cosa, pero ¿por qué Berna? Plotier, creo que ya lo va a contratar. Pero, claro, los asadores que vengan para acá, porque si son buenos con el asado de allá, imagínate. Imagínate cuando agarran la carne fresca de acá de La Pampa, perdió la selección argentina. Listo. Hacemos un minuto de silencio. Chau, terminó Bausa. El partido. Chau, ¿viste? Bausa, nos vemos. Ni... Se llama esto, ¿no? Porque sí. Van a echar la mierda. Ni un motivo para comer asado, ni siquiera. Mirá. Bueno, digo, ¿por qué Berna tiene esa manía? Esta es otra cosa que te quiero decir, Carlos. ¿Carlos? Por... A Berna. ¿Por qué hablas así tan en primera persona? ¿Por qué dice yo, la plata te la pongo yo cuando es de la provincia? ¿O dice déjame que te venda la carne? ¿O tiene él una carnicería? ¿Hay una carnicería Berna? No, lo que sí está bien, bien claro es que es dueño de todo. Pero claro, pero es dueño de todo, es dueño de todo, pero está manejando dueño nuestras cosas. Dueño de nada. Dueño de nada, finalmente, pero che, qué cosa, es como la cara de la luna, ¿cómo es esa? Es un arlequín que hace pensar su piel sin alma, dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua, dueño de nada. Eso quería decir, exactamente. Gracias, así. Me tomás por boludo. No. pero es triste. Aunque nos riamos, es triste. Perdió la selección argentina 1-0 con Paraguay. Si en este momento terminara la eliminatoria, no jugamos el Mundial, tenemos que jugarnos un repechaje. Y encima los que pueden jugar el repechaje también son los paraguayos que se nos acercaron. Esta noche acá en Salieris vamos a hacer como siempre una charla. Vamos a charlar con Mari Servino, militante, recién llegada del encuentro de mujeres en Rosario, pero además con muchos encuentros encima. Y vamos a hablar de ese encuentro, de todos los encuentros y de su vida con Mari. Y de ella misma. Esencialmente de eso, con la expectativa, como decimos siempre, de que cuando sea la medianoche conozcamos a Mari Servino mejor de lo que la conocemos en este momento. Así que esa va a ser nuestra invitada en un ratito nomás, después de una bonita página musical en este Salieris, en el que queda algo por agregar, Juan de Pian, así como para romper el hielo, o está todo bien. Sí, yo quiero ¿Para qué estás loco? Estamos comiendo tarta. Estamos comiendo tarta. Esto es todo el pochaje de Luta, porque no fui solo. Pero vos fíjate, estamos con lo del asado, con todo eso, y vos venís hoy con tarta. Me estás tomando por boludo. No, Juan Pablo, no. Lo que pasa es que estoy indignado. Por eso dije, voy a hacer una tarta porque en algo le podemos ganar a los mendocinos. No puede ser que nos ganen en todo, dejaste de joder. ¿Y qué tartas hiciste? Tres tartas. Una variedad espectacular. Tres tartas. Describilas. Una tarta de tomate. ¿Tiene nombre? Sí, una tarta de tomate. Una tarta de jamón y queso con mostaza, que eso le da un tips muy lindo. La mostaza convierte al jamón y queso en salchicha. Esto está... No, está loco. No, pero no hay que ponerle mucho. No hay que ponerle mucho eso. O sea, si se le pones mucho, sí, claro. Todo se convierte en salchicha con mostaza, si le pones mucho. Y la otra es de brócoli y pollo. Brócoli y pollo, esa es una mezcla muy fashion, muy, muy casi vegana, porque el pollo es como que está admitido, ¿viste? En general por la gente que tiene... El pollo es casi como un vegetal, es como un vegetal, como se mueve poco el pollo en la granja, se queda medio quieto, ¿viste? Es casi una plantita. Claro. El vegano te lo acepta. Ah, tiene pollo. Es blanco, no tiene maldad, no tiene sangre. No tiene sangre, no es carne. Claro, pío. Un saludo grande a Nicolás Bompadre, que como todos sabemos, esto es una idea de Nicolás Bompadre. ¿El qué? Esto. ¿Salieris también? Todo. No, pará. Sí, bueno. ¿Cuántas ideas que tiene, compadre? Es todo. Claro, todo, con razón no labura. Un tipo que tiene tantas ideas, primero que no lo necesita, y segundo que no le quedan energías. Sí, no, indudablemente no. Lo único que todo el cerebelo... ¿Cómo se está recuperando? Sí, la pregunta es ¿cómo se está recuperando? ¿Cómo se está recuperando? La verdad que no tengo ni idea, porque cada vez que lo veo está peor, así que no sé. Pero bueno, le mandamos un saludo a nuestro rengo preferido, sin por ninguna supuesto, duda. De todos los rengos que yo conozco. Nuestro rengo de la suerte, además. De la suerte nuestra. Claro, no la de él, indudablemente. Sí. Que por supuesto nos toma por boludos, pero eso también forma parte de nuestras decisiones de vida. Nosotros queremos que, ya que te van a tomar por boludo, más vale que lo haga un amigo. Por supuesto. Así que le mandamos. Es como en la cancha. Sí, nos está operando el negro Santiago Díaz. Somos Salieris, un cacho de cultura, música, maestro. Someone keeps saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my... shove the other in a bag with the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So pasó que una vez me abrió, yo estaba con sobre todo, muerto de frío, y me abrió una persona musculosa y pantalón corto. Y ojo, te digo, ¿qué haces así? Es un frío casi, que acá adentro nos aguanta el calor. Y esto es lo que nos ha pasado, entonces digo, ese es el cambio de comportamiento que necesitamos todos. Ese es el cambio de comportamiento que necesitamos todos. Y que consumamos menos energía. La verdad, ¿cómo duerme el ingeniero? Dormimos pegados. Toda la noche no transpira, ¿no decís? Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Y que consumamos menos energía, la mínima energía posible. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Sabes mejor que nadie que me fallas. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. Que lo que prometiste se te olvidó. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Estamos anunciando que vamos a plantear una resolución que genere un tope de 400%, ya no a la tarifa, sino a la factura. Que no estoy de razones para despreciarte. Yo no he hablado nunca de ajustar. De 400%. De 400%. Y sin embargo quiero que seas feliz. La mínima energía posible. No voy a sacarle la ayuda a nadie. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que consumamos menos energía. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de... Radio Kermés 106.1. Todas las voces, todas. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Hay cosas que vos sabés. Un día imaginamos tener internet y fue CPNet. Otro día, la telefonía fija y fue CPTel. Después, la televisión por cable y fue CPTV. Ahora, soñamos la telefonía celular

shucks, foxy lady. Esta es la parte rock and rollera de Salieri, es un cacho de cultura. Mari Cervino, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Te sentís como en casa? ¿Bien bebida, bien comida, bien mejor imposible. Agasajada? Tengo que reconocer que las tartas de acá del compañero, ¿viste? Fantásticas. Sí, sí, las recomiendo. No me lo esperaba. No, bueno, no, es nuestro, gracias. Es el tartufo. De no Radio digas Permiso. Tartufo, también he hecho otras cosas, che. Bueno, esta noche es muy muchos personajes en uno solo. Hoy es nuestro tartufo. Ah, fantástico. Gracias. Lo recomiendo porque están muy buenas las tartas. Gracias, muy Mari. Buenas, gracias por compartir. Bueno, Mari, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras acá? En este momento, un día de semana, no, lo que pasa es que este sería un día de semana tal vez diferente porque claro, recién llegada del encuentro, cuando volvemos del encuentro, las mujeres que lo vivimos de la manera en que nosotras lo vivimos, venimos con mucha carga de energía y de adrenalina todavía. Por suerte pude descansar, creo que a la tarde en vez de dormir me desmayé, no sé, porque no me enteré de nada. Pero bueno, lo que hago habitualmente los días normales, entre comillas, de semana a esta hora, bueno, comparto la cena con mi hija nieta, y la charla que hicimos durante el día. Después miro un poco de política y puteo un largo rato a través de que voy haciendo zapping y sigo puteando y vuelvo sigo puteando. ¿Son distintos insultos ese zapping? Sí. O sea, para uno es que pelotudo, para otro que hijo de puta y así. Sí, más o menos van en la misma línea. Sí. Y bueno, nada, comparto lo más que puedo con mi Amparo. Y nada, después unos 12 en adelante, ya me acuesto porque a la mañana me levanto muy temprano. Pero bueno, hoy fue un día, como te dije, bastante especial a través de, bueno, este encuentro que para nosotras las militantes es movilizante, es enriquecedor y vinimos por ahí con mucha cosa de conflicto por las cuestiones que se dieron y bueno, pero nada, siempre con la misma idea de reforzarlo, de seguir participando, de cuidarlo y de militarlo, como lo hacemos siempre. ¿Qué te parece lo más rico de los encuentros o del encuentro? Si querés puntualmente del de Rosario, pero vos has estado en muchos, sí, ¿cuánto llevarás? Muchísimo. Debo llevar... Yo a veces pierdo la cuenta porque hubo algunos que me salté por razones familiares o demás, pero debo llevar 15 fácilmente. Uh-huh. Sí. ¿Te gusta ir? ¿Los esperaste, parece? Los espero ansiosamente, me encanta, los vivo de una manera muy especial, mucho antes ya de salir, que nos vamos preparando para ese viaje, no sé... Nos recorre, a mí personalmente, me produce una sensación muy importante porque es algo único. Hoy hablaba con otras colegas y más allá de que es el evento, es un evento que lo venimos sosteniendo desde hace 31 años, es una cosa única en el país. pero yo creo que ya pasa. Sí, y no solo en el país, ¿no? Podríamos. Sí, sí, yo digo que mundial, porque no conozco otro con estas características y que se siga sosteniendo en el tiempo durante tantos años. Pero yo digo que ya va a tener que hacer que ser internacional o al menos latinoamericano, porque nos encontramos, vienen mujeres de Chile, yo sí. Este año me encontré con mujeres de Chile, de Guatemala, de Brasil, e incluso prensa que se acreditó de esos países para poder cubrir el encuentro. O sea que para mí es importantísimo, y bueno, y esto de que cuando decimos siempre que cuando una mujer vuelve del encuentro, no es la misma, y nosotras tenemos el privilegio desde nuestro grupo de poder llevar todos los años compañeras que van por primera vez, y esas mujeres que van por primera vez no dejan nunca más de asistir. ¿Cuál es la mayor diferencia que ves desde ese primer de esa primera reunión o esa primera juntada a la de estos días? O sea, de la primera convención de mujeres que han ido a esta. Y vos imaginate que al principio, estamos hablando de 31 años atrás, la primera vez fueron 1000 mujeres, ¿no? Pero esto de hacerlo federal, que me parece fantástico, federal porque este encuentro va recorriendo todo el país, todos los años se hace en un lugar diferente. Y el lugar no se decide o no se elige por casualidad, hay un porqué siempre. Pero en este último, en el de Rosario, nosotras hablamos de más de 70.000 mujeres, hubo medios de allí, de Rosario, que dijeron que prácticamente alcanzamos las 90.000 mujeres. Entonces, a mí me parece que vamos creciendo año tras año. O sea, el año pasado fueron 65.000 en Mar del Plata. Año tras año somos más las mujeres que acudimos al encuentro. Eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo que las mujeres queremos participar, queremos ser parte de las decisiones, queremos imponer que se respeten nuestros derechos. Indudablemente que esto de cómo crece año tras año, algo nos dice, ¿no? Es una prueba irrefutable de que el movimiento de mujeres avanza. Y en ese sentido, aunque sea un detalle paradójico, si querés, ¿cómo además permite ver cómo es el funcionamiento de los grandes medios, a quién representan? Que cuando el encuentro en algunas ocasiones era una nota hasta casi simpática, ¿no? Como casi tratada en las páginas de Sociedad, de Color. Sí, como eventos sociales. Estaba siempre. Sí. A medida que se fue convirtiendo en algo que obviamente tiene cada vez más peso político, porque la organización de las mujeres en este caso es política. Absolutamente, y plantea conflictos, preguntas que otros sectores no quieren hacerse. ¿Cómo desaparece de los medios hegemónicos de manera puntual y buscada, intencional? Es decir, resulta hasta increíble que en el mundo en el que estamos, con tanta red social, con tanta forma para informarse, los medios, los grandes medios, la televisión y los diarios responden, sí, los grandes grupos, decidan ningunearlo, ocultarlo, preferir poner en la tapa el campeonato de asado, que fue de hecho casi metafórico, pero eligieron los diarios poner el campeonato de asado en la 9 de julio antes de esto que estaba movilizando a 90.000, 70.000, 80.000 mujeres, sí, casi que no importa el número. No. Cómo el avance en el orden de la sociedad civil, los medios a veces se comportan como si no fueran más parte de la sociedad civil, o los grandes medios. Sí, ¿no? Sí, yo creo que un poco también esto de invisibilizarnos a las mujeres, como ha sido y es históricamente, y de todas las conquistas que vamos llevando adelante, tiene que ver con eso. También este año supimos que el colectivo de Ni Una Menos, que está compuesto por periodistas del país, hizo un pedido expreso a los medios más masivos como para que le dieran un poco de nota, ¿no? De noticia al evento. Lógicamente que después, cuando sucede, cuando pasa, lo único que sale en los medios es esta las cuestiones que se suceden con la represión policial y con algunas escaramuzas que ocurren allí en las iglesias siempre. Eso sí es noticia, eso sí lo sacan en grandes titulares, eso se ve en crónica, pero eso minimiza y diluye realmente el contenido y lo que significa el encuentro en sí. Porque si estamos hablando de 70.000 mujeres que vamos allí a debatir, a discutir, a enseñar algunas, a aprender otras, porque de eso se trata, y a compartir, marchando en una marcha que fue absolutamente armoniosa, pacífica, eran prácticamente 40 cuadras de mujeres marchando en forma tranquila y ordenada. No puede ser que la nota sea... Alejate un poquito del micrófono, ahí así no se... Bien, gracias. Esto, no puede ser que lo que sale en todos los medios es, bueno, conflictos, salvajismo, esto que pasó en la iglesia. Paredes en realidad, sucias. Sí, se hace. Más allá de que siempre hay una prensa en el lugar a donde vamos que ya nos tiene preparada la campaña en contra, eso es histórico. Nos empapelan la ciudad también, distintos sectores que no son la prensa en sí, pero también hay esto de denostar un poco lo que es el encuentro. Pero nosotras siempre decimos que ya está, estamos acostumbradas. Nosotras vamos con nuestra militancia full y venimos enriquecidas y venimos con un montón de energía y compartimos con mujeres de todos los lugares, diferentes vivencias. Por ahí nos encontramos en un objetivo, obviamente, pero conocer características y testimonios de otras mujeres es realmente fantástico. ¿Y cómo lo recibió la ciudad de Rosario? Porque el anterior de Mar del Plata, bueno, nada, es una ciudad bastante derechosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo los recibió Rosario? A mí me sorprendió realmente, y sobre todo considerando el conflicto social que tiene, uh-huh, la ciudad de Rosario, ¿no? Con todo lo que allí pasa y sucede, realmente me sorprendió la hospitalidad que recibimos, la buena onda que recibimos. Teníamos la ventaja, en este caso, las mujeres de la comisión organizadora habían logrado que las empresas urbanas de pasajeros nos dieran el pasaje libre a las mujeres, porque imagínate que nosotras nos trasladamos todo el tiempo en la ciudad hacia los talleres, hacia las actividades, y bueno, los colectivos no nos cobraban el pasaje. Pero también nos manejamos mucho con los taxis, porque a veces los tiempos no nos dan. Y fue sorprendente, los taxistas, la buena onda que nos pusieron, estaban contentos de que estuviéramos allí. Y yo, en realidad... El taxista es un bicho, sí, un bicho jodido. Sí, por eso me sorprendió, ¿viste? Porque otras veces nos vivimos peleando con los taxistas porque nos reclaman, porque nos dicen, por culpa de ustedes, cortan las calles, esto, que vienen... Bueno, y son un termómetro siempre. Tremendo. También, ¿no? Pero en este caso, realmente tengo que decirlo, porque me sorprendieron los taxistas, toda la buena onda que nos pusieron y la bienvenida que nos dieron. En todos los lugares donde yo estuve, realmente recibí una buena onda en ese sentido. O sea que sorprendida también con eso, porque nos ha pasado esto que vos decís, Juani, en Mar del Plata y en otros lugares, sí, sí, donde, bueno, nos vivimos peleando con los taxistas, con los kiosqueros, con... No, es tremendo. Pero en este caso fue realmente agradable esto. Sorprendente. Para alguien que nunca fue o que nunca fue un encuentro, ¿cómo son los talleres? ¿Cómo se organizan? La comisión organizadora ya tiene, antes de que vayamos, ya tiene organizados los talleres. Uh-huh. En este caso hubo 69 talleres, con todas las temáticas, las que vos quieras. 69. Que se te ocurra. 69. ¿Es azaroso el número? No, por lo general son más de 50 siempre. Uh-huh. Pero, ¿qué ocurre? Que en los talleres donde hay más concurrencia, porque obviamente que hay problemáticas que nos llaman más que otras, cuando hay tantas cantidades de mujeres que acuden a ese taller, se van multiplicando. O sea, por ejemplo, los del aborto, los de explotación sexual y trata, derechos sexuales y reproductivos, por ahí son los de violencia de género, son los que más concurrencia de mujeres tienen. Entonces, el taller tiene que ser de 30, 40 mujeres, no más, porque si no, no se puede escuchar todas las voces de todas. Entonces, a medida que se va llenando esa aula, y ya no caben más mujeres, se arma otra aula con la misma temática. Ah. Y otra. Todo eso depende de la capacidad del colegio o el establecimiento en el que estemos. Pero es enorme, ¿no? Porque uno piensa, son 70.000 mujeres, es muchísimo, es, ¿no? Si le interesan a 30.000, perdón, si le interesa a 30.000 un taller, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, sí. Entonces por ahí te ocurre como el año pasado en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho se hacía el taller de explotación sexual y trata. 8 pisos tiene la Facultad de Derecho en Mar del Plata. Los 8 pisos de todas las aulas fueron explotación sexual y trata, porque se van multiplicando los talleres. Por eso te quiero decir que de 69 pasamos a tener 200, claro, o 300, que se llaman talleres o se llaman comisiones. En cuanto al de la trata, se unificó esta vez, así que no sé si fue acertada la decisión, porque éramos demasiadas mujeres. Yo creo que éramos más de 300. Y fue difícil no solamente por la temática, sino porque éramos tantas, y había víctimas allí que son obviamente que son las que tienen la prioridad. No sé si fue acertado, como te vuelvo a decir, eso, porque ante tanta cantidad de mujeres es difícil que todas, claro, podamos que hacer dar su testimonio. Sí. Pero bueno, a veces son decisiones que son erradas, pero bueno, ya está. Más vale. Mari, bueno, además de estos temas que seguramente van a ir y volver en la charla, el encuentro, los encuentros, vamos a hablar de vos y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos cuando comenzamos nuestra charla, que sería, Mari Servino, ¿quién te crees que sos? Yo no sé si me creo, pero yo sé quién soy. Uh-huh. Soy una mujer común. Yo me defino como una militante social, feminista, abolicionista, abortista y atea. Y todo mucho, con A, ¿viste? Bueno, el feminismo es todo con A. Una que se fa. Una que además, como se significa en el castellano el prefijo A, muchas veces se utiliza para negar, uh-huh, o para... la definición de quién uno es depende también de quién no es. Vos decís el otro día en el stand-up que hacía planteó el tema Lisa Gagliano en el Bar Social, planteó justamente esto: ¿qué es más importante, lo que uno es o por lo menos lo que uno no es? Bueno, vos te definís también por lo que no sos, en principio. Decir soy atea, suena increíble tener que hacerlo así, pero el mundo en el que vivimos a veces nos obliga a aclarar. Yo esto no soy, porque parte de la norma es como que esto tenés no que ser. Exactamente. ¿Y cómo, cuándo comenzaste a hacer esa que sos? ¿A partir de qué? Si es que hubo algún momento sí, que consideres importante. Sí, por supuesto importante. Que hubo un proceso, importante en mi vida, un camino recorrido, ¿no? De tantos años. En líneas generales, y así para decirlo un poco resumido, yo no soy de acá, soy nacida en Buenos Aires, en un pueblito muy pequeño, muy chiquitito, está allá por cerca de la zona de Coronel Bransen, y me casé muy joven, adolescente, y después aparezco a Santa Rosa La Pampa por una cuestión laboral, el que era en ese momento mi marido. Y aquí pude hacer... ¿A qué edad más o menos? No para sacarte la ficha de la edad, pero te viniste... ¿qué edad tenías? ¿20 y pico, 30 y pico, 40 y pico? No, tenía 30 años. Uh-huh. Ya tenía mis 3 crías. Es decir, que ya tenías una vida, también supongo, con una profesión o un oficio determinado, No, absolutamente no. En ese momento yo era una mujer ama de casa. Ajá. Sometida, Bueno, vengo acá y aquí, aquí decido trabajar, cosa que no había podido hacer nunca porque no me estaba permitido, a través del sometimiento, obviamente. Empiezo a trabajar, empiezo a estudiar. Imagínate que fue una eclosión. Pero bueno, tomé la decisión, la seguí adelante a pesar de todos las dificultades que se me presentaban, justamente con mi pareja, con el que era padre de mis hijas y mi hijo. Y bueno, y allí fui atravesando distintas etapas de la violencia, todas las etapas, no estas que conocemos, como que primero empieza con la violencia verbal, la psicológica, hasta llegar a la física. Cuando llego a ese punto, no sé cómo, tuve el coraje en ese momento, con mis crías muy chicas, de decir: no, esto no es lo que yo quiero, esto no es para mí, no es la vida que quiero, y decido la separación. Y me voy de mi casa, con mis crías a cuesta, me voy yo. En ese momento no había ley de violencia. O sea, estamos hablando, chicos, de casi 30 años atrás. Sí, y más allá de la ley, había tampoco había un debate por el tema, y tu formación, ¿ya habías mamado algo de lo que es una perspectiva de género o no? ¿Fue al contrario, a partir de los hechos? Claro, posterior. Sí, yo en mis recuerdos tengo esto de decir, pero ¿por qué, por ejemplo, tengo que llevar el de, ¿no? Mi apellido y el de. Eso ya me revelaba en ese momento. ¿Y por qué él tiene que decidir qué es lo que yo hago y qué es lo que no hago? ¿Cómo me tengo que vestir? O sea, me surgían todas esas cuestiones, ¿no? Pero no lo tenía absolutamente ni procesado siquiera. Lo ocurre que cuando llega la violencia física, eso es como que me hizo un clip impresionante y tomé la decisión de irme. Y fue algo muy difícil y muy duro. Y esto que nosotras hacemos hoy de acompañar a las mujeres en la ruta crítica, yo la atravesé sola. Y te digo sola porque ni siquiera tenía familia acá y no la tengo. O sea, mis hermanos, mis hermanas están en Buenos Aires. Tenía algunas amigas que me dieron una mano, que me apoyaron, porque me fui a vivir a la casa de una, a la casa de otra, con tres crías a cuestas. Fue un proceso terrible. Un corte muy brutal en mi vida, me costó muchísimo. Pero bueno, de allí empecé mi camino sola, sola con mis crías, como siempre digo. Siempre digo esto porque para mí fue traumático. 17 veces me mudé. Qué terrible. Con razón, fuera de micrófono me decía, oh, mudarse. Ay, como no, que era no. Lo que era. Para mí es traumático. A mí me hablas de mudarme y no. Porque fue penoso en aquel momento, y con claro, niñas y niños pequeños, y tener que trabajar, y tener que estudiar, hacían muchas cosas. Pero bueno, todavía esto de la perspectiva de género, viste, era algo que... No, pues seguro, aparte, como concepto, perspectiva de género existe de cuánto hace. Ayer, anteayer. Sí, sí. Así que bueno, fue difícil. Y en un momento dado, viste, cuando me sentí, no sé, con mucho más empoderamiento, más fortalecida, no sé en qué momento ni cómo fue que me topé con el feminismo, como siempre digo yo, porque yo me lo topé al feminismo y dije, ah, pero es esto justamente lo que yo busco, lo que yo quiero, es este lugar en el cual me quiero parar y posicionar. Y bueno, y lo demás vino como solo, empezar a encontrar mujeres con las mismas problemáticas y empezar a acompañarlas y empezar a aprender y empezar a formarme, y me empecé a meter en todos los cursos y los seminarios y las jornadas, en los congresos, en todo lo que encontraba, y fui armando mi formación, pero fui descubriendo que este era mi lugar. ¿Y tus hijos en todo ese proceso? ¿Qué lugar ocupaban? Y después, ¿no?, de ese proceso también, ¿cómo te ven ahora? Ese proceso, bueno, cuando fue el momento de la separación y de todas estas mudanzas que vivimos, que fue terrible, lo llevaron muy bien, hubo un buen acompañamiento. Hoy en día, bueno, son mujeres, es un hombre, ya con sus familias, yo ya tengo 4 nietas y un nieto varón. Un nieto varón, lo destaco porque si no se enoja, ¿viste? Porque en casa es el todas, el nosotras, porque somos mayoría de mujeres, por supuesto. Pero bueno, hoy acompañan todas mis decisiones, se sienten orgullosos, yo creo que es así porque me lo manifiestan. Me siento en este sentido muy, muy, muy acompañada y muy respaldada. Me toca también en esta vida algo que me encanta, además, más allá de las circunstancias. Yo vivo sola con mi nieta mayor, que se llama Amparo, que tiene 15 años, y es como mi hija nieta, digo siempre, porque es hija de mi hija mayor. Pero bueno, la vida decidió que ella esté conmigo, así que me toca cuidarla, me toca educarla. Por supuesto que estoy educando y criando a una feminista. ¿Y te acompañó? No me acompaña todavía. Me acompaña acá en las marchas, uh-huh, y en todas las actividades. Esto del encuentro es como que le cuesta un poco todavía decidirlo. Tengo la esperanza de que el año que viene lo logre, porque bueno, porque tengo que dejar la posta, pasar la posta. ¿Y por qué te quedaste a vivir en La Pampa? Y lo pensaba pensando que capaz que con algún prejuicio, un poco te has venido obligada a La Pampa, entre comillas siempre, porque vos dijiste en un momento en que eras sometida y por razones laborales de quien era tu pareja. Y digo, ¿qué relación te quedará con La Pampa si de cierto resentimiento, porque es el lugar que se te presentó en la vida de esa manera, a la fuerza, o el que también te permitió zafar de alguna manera de esa relación? A ver cómo fue. Yo creo que sentí eso, ¿no? Que alejarme de los vínculos familiares me permitió verme desde otro lugar. Tal vez esto es sola, ¿no? Y enfrentarlo. Y cuando llegó ese momento, mi familia me decía, bueno, volvete, venite, acá estamos nosotros. Y yo dije, no, yo me quedo acá, lo voy a hacer desde acá. No sé cuál fue exactamente la razón, pero creo que no quería volver en esas condiciones, ¿no? No quería volver reconociendo que en ese momento que me había equivocado, que lo veían, uh-huh, lo verían como un fracaso, que, viste, yo te dije que no y resulta que pasó lo que viste, esas cosas que nos ocurren habitualmente. A lo mejor en ese momento fue una decisión caprichosa, o para querer demostrarles que yo iba a poder hacerlo sola. Hoy no me arrepiento para nada y siempre digo, este es mi lugar en el mundo, yo encontré mi lugar. No me volvería jamás a vivir a Buenos Aires. Si voy de visita y si estoy 4 o 5 días y ya me quiero volver, hoy este es mi lugar y no me iría nunca de aquí. Toma. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Yo hice muchas cosas para sobrevivir, uh-huh, muchas. Trabajé de niñera, trabajé en casa de familia en algún momento, después trabajé en una hostería, después trabajé en una imprenta, después tuve mi propia imprenta y en el 2000-2001, chácate, fue terrible, pero igual la sostuve durante un largo tiempo hasta el 2010. En ese momento ya está, no podía sostenerla más. Así que, nada, empecé a hacer tareas por mi cuenta, en forma independiente. Hoy tengo un programa de radio que ya hace 5 años que lo hago, que es un programa con perspectiva de género. Empecé en diferentes radios de los barrios. Bueno, no encontraba el lugar adecuado allí porque en las pequeñas radios de los barrios tienen esta cuestión que son meramente comerciales y la temática de género no les interesaba, no es comercial, así que me costó mucho sostenerlo durante esos años, pero lo hice. Y después, bueno, el programa lo haces hoy en Radio La Tosca. Exactamente. ¿Qué días y qué hora? Decirlo. Martes y viernes estoy en La Tosca a partir de las 17 horas. Allí sí encontré mi lugar, porque los compañeros tienen también un compromiso con la temática. Es una radio cooperativa y comunitaria, como lo es esta. Así me siento muy cómoda, me dejan expresarme libremente, sin ningún tipo de restricción, ni de censura, ni de nada. Yo hago y digo allí lo que quiero y tengo un buen acompañamiento de toda la radio en general. Muy bien. Estamos charlando con Mari Servino y vamos a seguir haciéndolo hasta que se haga cerca de la medianoche. Acá en Salieris, un cacho de cultura. Vamos a escuchar la música que te gusta, o parte de la música. ¿Te gusta mucha música? Sí, me gusta la música en general. Obviamente que tengo mis preferencias. Por ejemplo, la que le pedí a Nicolás, Lila Down. Lila Down. A ver qué sale, andás a ver. Algo de lo que pediste va a salir. Alguna de las canciones va a venir. Acertó, che. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el rey. Mía, no te olvidaré. Madre

Estamos con Mari Servino acá en Salieris, un cacho de cultura. Siendo las 11:20 de la noche, se aproxima la medianoche, vamos a seguir charlando. Mari, me quedó por conocer algo más de tus orígenes. Infancia, los Servino, ¿de dónde vienen? ¿Rastreaste? Sí, mis abuelos italianos, por supuesto. Mi abuelo Servino, italiano, vino allá por el 1908 a la Argentina. En barco, como se venía en aquella época, de la zona del Piamonte eran. Así que bueno, sí, yo me siento mucho esa tendencia italiana en mi ser. Por supuesto que era como sucedía antes. Mi abuelo vino antes, dejó a su mujer allá con una hija y después de un año viene mi abuela con su hija y mi papá nace acá después, pero bueno, mucha sangre y mucha influencia italiana. ¿Campesinos? Sí, como venían tantos en aquella época, ¿no? A trabajar en los campos, también con una gran explotación, obviamente. Sí. Porque murieron sin tener nada más que una casa y un trabajo terrible durante toda la vida. Pero bueno, así era en ese momento. ¿Los recordás así? ¿Tuviste, compartiste con ellos? Sí, con mi abuelo no tanto porque murió antes. Con mi abuela italiana sí, tengo muchos recuerdos con ella, muchos recuerdos. ¿Y en tu casa tuviste hermanos, hermanas? Tengo dos hermanos y dos hermanas, están todos allá en Buenos Aires. ¿Qué recuerdo tenés de esa infancia? En el sentido de que si ya sabías a qué ibas a apuntar después, cómo... No, seguramente que no. Sí, yo recuerdo... sí, momentos compartidos con mis hermanos, mis hermanas muchísimos, pero recuerdo que era una apasionada de la lectura. Y en aquella época, en ese momento, y éramos... pobres, por supuesto, así que era muy difícil tener acceso a los libros. Así que mi gran recuerdo, que yo se los cuento siempre a mis nietas y a mi nieto, es que a mí me encantaba ir los días de lluvia a la escuela, porque los días en que llovía, que teníamos que caminar muchas cuadras de barro para llegar a la escuela, ¿por qué me gustaba ir más los días de lluvia? Porque como iban muy pocas alumnas y alumnos, nos permitían el acceso a la biblioteca. No hacíamos clases realmente, nos daban el clase libre y bueno. Anda a leer. Y a mí si era querés. Algo que me fascinaba. Claro. Por eso, viste, mi papá renegaba porque tenía que él me acompañaba, me llevaba todos los días a la escuela y me buscaba, y porque estábamos bastante lejos, por calles de barro, como digo, así que había que ponerse las botas de goma, la capa, todo eso, y yo me resistía a no ir, por lo tanto me tenía que llevar. Bueno, esa era mi fascinación por la lectura, que sigue siendo hoy. Yo cuando se los cuento a mis nietas y a mi nieto, se ríen, pero bueno, esas anécdotas son re valiosas. Me quedé pensando hoy, cuando dijiste que llegaste acá y quisiste estudiar y empezaste a estudiar, ¿qué estudiabas? Empecé a hacer ciencias de la educación en Pico. Quise hacerlo. Tengo una discapacidad auditiva y me rechazaron. ¿Por eso? Sí. Tengo una discapacidad en el oído. ¿Me estás jodiendo? Sí. No pasé ese trámite, viste que te hacen hacer todos los estudios médicos. Sí. La audiometría, cuando me hago la audiometría no tengo una buena... escucha del oído izquierdo, que es de nacimiento, así que no me permitieron. No sabía que había ese, que es un psicofísico. Que sí, ¿cómo se llama? sí. Lo que no sabía es que es como filtro. Claro. Sí, me filtro. Tuve muchas discriminaciones con ese sentido. Me acuerdo en algún momento que quise ingresar a la fábrica Calzar, trabajar. ¿Y también? Cuando ya estaba separada con mis niñas y niños a cuesta. Y también fue un impedimento para ingresar a trabajar mi problema auditivo. Así que fíjate. Después hice bibliotecología, que también lo hice en Pico. No pude terminarla la carrera porque tenía que trabajar para mantenerme. Y no podía, no me daban el permiso y lo estuve sosteniendo durante un largo tiempo, pero después no me lo permitieron, pero nada, una experiencia muy linda esa carrera. Y después todo lo que hice, lo hice a través, ahora, más que nada cuando aparece este fenómeno de la tecnología y del internet, pude hacer muchas cosas más a través de lo virtual. Pero eso sí fue. Después intenté algo de abogacía, pero cuando vi tanto texto y tanta cosa extraña, fue como que... ¿La doctora Servino? No, ahí retrocedí. Hoy me arrepiento, tal vez, ¿no? Porque nos está faltando tanto en esta profesión, las y los profesionales con mirada de género y con perspectiva de género, que tanto necesitamos las mujeres. Cuando tenemos que llegar a la justicia, nos encontramos con que las y los profesionales no tienen la formación en género, y eso nos crea muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas. Pero bueno, vendrán otras que lo harán y que se formarán, sin duda alguna. ¿Cómo fue el salto de lo que contaste ya, aquel clic que significó en tu vida, irte de tu casa, decidir esto hasta acá llegó, no me banco esta violencia, y participar en organizar a las mujeres, en chocarte con el concepto que hoy le decimos perspectiva de género, pero posiblemente ni siquiera en ese tiempo estuviera tan formateado como concepto para explicar una cosa, sino que bueno, se iba viendo en el camino. ¿Cómo te metiste? ¿Cómo fue ese laburo? Sí, es algo así como te dije, que fue sin darme cuenta, casi, sin proponérmelo. Esto de convencerme, de sentirme fortalecida cuando pasó toda esa situación y lo que me costó, y dije, pero pude, pude salir de todo esto. Y si yo pude, las demás mujeres también pueden. Obviamente que todas somos distintas y a todas, como decimos, nos lleva un proceso que a veces es de años, a veces es de meses y a veces no se concreta nunca, porque mujeres no siempre pueden salir de esa situación, no siempre se visibilizan como víctimas. Y no sé, cuando quise acordar, estaba embarcada en esto, estaba acompañando a otras mujeres en estas decisiones. Cuando quise acordar, tenía en mi casa un grupo de que yo en ese momento le decía de grupo de autoayuda, porque había 17, 20 mujeres que venían a casa y hablábamos de la temática, y todas víctimas de violencia. Y era como que por ahí en ese momento me sobrepasaba y me superaba, decía yo, pero ¿qué más puedo hacer por ellas? Tuve la suerte de conocer a la doctora Graciela López Gallardo, que estaba en el 42, en el FONAVI, en la posta. Ella fue muy importante en mi vida porque me ayudó mucho a transitar esa ruta, y me ayudó mucho después con el grupo de mujeres, y nada, y eso fue un proceso que se fue dando durante mucho tiempo. Continuamos con ese grupo y cada vez era más, y cada vez eran más las mujeres que se acercaban. Nada, después en el barrio, cuando aparecían el 5000, empecé a ver la problemática. La comisión en ese momento nos deja participar con una subcomisión de la mujer, que en realidad fue importante eso, porque ninguna comisión barrial tiene, ni ha tenido ni tuvo una subcomisión de la mujer como tenía la nuestra. Claro. Nosotras ahí nos sentimos con otras compañeras muy muy muy importantes con eso, ¿no? De esa posibilidad. Le pusimos ya en ese momento su comisión de la mujer, Andrea López, siempre en el homenaje a Andrea y en la memoria de Andrea. Pero claro, la comisión pensó que esa subcomisión de la mujer iba a ser talleres de costura, peluquería, qué sé yo, cosas, viste, básicas que se dan en todos lados, que parece que las mujeres nos servimos para otra cosa. Corte y confección. Exacto. Entonces, bueno, cuando empezaron a ver que nuestra mirada era diferente, empezamos a hacer talleres y empezamos a hacer charlas sobre violencia de género, empoderamiento, fortalecimiento de las mujeres, etcétera. Fue como que dijeron, no, pero no era esto lo que queríamos, pero ya estábamos instaladas en el barrio. De todas maneras fue difícil porque nos ponían demasiados obstáculos para todo. Teníamos el lugar de reunión ahí en la comisión, pero cuando llegaba el día no nos abrían la puerta, nunca nos dieron una llave, por ejemplo. Nos tenían una hora esperando afuera hasta que nos abrían. Pero bueno, lo bancamos. Hasta que hubo el cambio de comisión, hubo elecciones. Nosotras, ninguna de las de la subcomisión de la mujer éramos de la comisión. Claro. No, éramos vecinas. No eran candidatas tampoco. Vecinas adherentes. No participábamos. Se arma una nueva elección. La comisión que estaba se vuelve a proponer con el adherente de que ponen como candidato a vicepresidente de la comisión a un personaje que para nosotras es nefasto. Dijimos, un personal de la policía. ¿Quién decís? El comisario mayor Fabio Giraver. Ajá. Que es vecino del barrio. Toti, sí, es vecino. El Toti, conocido. Así que nosotros dijimos, este personaje no lo queremos en la comisión. Bueno, pero nosotras nos propusimos como, tres de nosotras como junta electoral, como no participábamos de la lista. Hay una lista opositora que se presenta, impugnan, no impugnan la lista, sino que impugnan la persona del comisario. Nosotras como junta electoral acompañamos la impugnación. Obviamente que esto después se define en la dirección de vecinales de la municipalidad. La dirección lo pasa al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante le da el OK. Porque además la ley de la policía dice que ningún personal activo en la fuerza puede participar de actos eleccionarios. Una comisión vecinal es un acto eleccionario. Claro. Pero el Consejo Deliberante le dio el OK. Así que participó. Y ganaron. ¿Bajo qué pretexto? Él trajo una autorización. No, lo autorizaron. Lo autorizó el jefe de la policía. Claro. Con una nota. A participar del acto eleccionario. Bueno, y ganaron. Y nosotros dijimos, ¿y acá qué hacemos con la comisión de la mujer? Obviamente que no nos dieron tiempo ni a pensar qué íbamos a hacer. Nosotras íbamos a seguir dando batalla, por supuesto. Pero ellos, elegantemente me mandan una nota a mi domicilio donde me dicen claramente que dejo de pertenecer a la subcomisión de la mujer, que no tengo más acceso a la comisión. ¿Y sostuvieron la comisión? ¿Cómo? ¿Sostuvieron la comisión? Sí, eso sí. Así que prácticamente nos echaron, cosa que para nosotras fue, en ese momento fue un impacto, porque dijimos, pero ¿cómo nos van a echar así, como si nada? Pero nada. En ese momento que nos reunimos dijimos, ¿por qué no lo podemos seguir haciendo solas esto? Si no necesitamos ninguna estructura que nos sostenga. Así que, nada, ahí mismo decidimos constituirnos como Todas Somos Andrea, con, por supuesto, la autorización de siempre de Julia Ferreira, la mamá de Andrea, e incluso ella eligió el nombre para nuestro grupo. Y así empezamos un camino que para mí me llena de orgullo y de satisfacción, porque el otro día, repasando un poco lo que habíamos hecho, lo que llevamos hecho, lo que llevamos andado, lo que hemos caminado y lo que hemos crecido, la verdad que me parece imposible que hayamos hecho tantas cosas y que nos hemos fortalecido tanto colectivamente, ¿no? Que de eso se trata justamente el grupo. Ya no es un grupo de autoayuda, como decimos, o como decíamos. Es un grupo de ayuda colectiva, porque lo nuestro es todo colectivo. Así que yo realmente, cuando repaso todo lo que hemos andado, hasta me sorprendo. Nada, eso es como una negación que tienen a veces los organismos políticos, ¿no? De crear lugares como los que crean ustedes independientemente. Cuando ustedes ven quizás en esos organismos gente que no tiene ningún tipo de perspectiva de género y ni lo entiende y tiene el poder, ¿cómo se sienten? Sí, no, eso es absolutamente frustrante, aunque más allá de todo eso estamos absolutamente acostumbradas a que esto nos pase, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que conocemos mujeres de acuerdo a través de una militancia y después terminan siendo funcionarias? Y así parece como que, oh, que dejaron de ser la misma persona que yo conocí y son otras que sea. Bueno, esto de que el funcionario funciona o la funcionaria termina siendo funcional a la bajada de línea partidaria y bueno, y nos pasa. Y con este personaje que hablábamos recién, este comisario, creo que su cargo es comisario mayor, fue jefe de la alcaldía, ahora no está sí, más. Sí, y Girabel, y además siempre ha tenido un discurso que dentro de la fuerza policial se caracteriza por... No es nada habitual, en favor de los derechos humanos y demás, desde el discurso, digo. Sí, sí. Y alguien que... tampoco es habitual la participación en una comisión vecinal. Digo, uno mira de afuera muchas veces sin conocer otras cuestiones, o en todo caso desde la ignorancia o opinando solamente por lo que escucha a veces. Y uno diría, Girabel, qué policía progresista, entre comillas, sí. ¿No? Claro, lo que pasa es que nosotras lo conocíamos más profundamente, más allá del discurso, ¿viste? A esta altura ya ningún discurso nos resulta demasiado creíble, ¿viste? Es sí, como es verdad. Una cuestión de que esto es para el discurso, para de la boca para afuera, para la gilada, para la foto. Estamos muy habituadas a eso, ya hasta lo analizamos de todos los costados. Pero en este caso puntual con él, porque lo conocemos y porque sabemos de sus andanzas. Entonces era imposible pensar para nosotras, por supuesto, que estuviera ocupando un cargo en la comisión vecinal. De todas maneras, como esa comisión vecinal era ya más una unidad básica en ese momento que una comisión vecinal, en la gestión anterior me refiero. Sí. En esta nueva gestión ya no son unidad básica, así que prácticamente pasan desapercibidos en el barrio. Uh-huh. Un barrio como el 5000, que es tan importante, que es tan grande, que tiene mucha problemática, más allá de que se esconde bastante, nosotras ahora estamos intentando formar una red en el barrio que en su momento lo hicimos y la sostuvimos con mucho esfuerzo durante un año. Después no la pudimos sostener más porque el Hospital Evita, no, que es una de las instituciones más grandes del barrio, bueno, la bajada de línea del director era otra. Ahora tenemos otra, una nueva directora. ¿En qué sentido decís? La red se supone que está integrada por todas las instituciones, claro, y organismos, sí, del barrio. Obviamente, tenés que ver, sí, la escuela, el hospital. Tenemos tres colegios, claro, en el barrio, que no es poca cosa. Tenemos dos jardines. Sí. Bueno, la policía. Pero cuando decís la bajada de línea... La bajada de línea del director, que era de la canal, era... Otro personaje. Claro, ¿no? Justamente. O sea, no permitía la participación de las asistentes sociales en las reuniones. No se podía hablar de violencia de género, porque en el barrio no había violencia de género. O sea, no había registro. Ahora, no hay registro, ¿no? A decir que no hay. Acá en el barrio no hay. No pasa, ¿viste? Ninguna mujer sufre violencia. Qué barbaridad. Era imposible. Eso es en otros barrios. Claro, acá no. No, le pasa a las otras. Acá no. De la circunvalación para allá. No, y además poder hablar de los embarazos adolescentes que hay en el barrio, de las cuestiones de riesgo con las que están pasando las adolescentes y los adolescentes con el tema de la droga, de la deserción escolar, de tanta problemática que hay en el barrio como en todos los barrios, ¿no? No había ninguna posibilidad de trabajar con el hospital, no existía. Así que bueno, ahora estamos con una nueva directora que tiene una otra apertura, que tiene, ya nos hemos reunido con ella, tiene otra mirada, si bien no digo que tenga una mirada de género, pero tiene una apertura importante e interesante, y le interesa trabajar las problemáticas del barrio, que nosotras por ahí se las vamos apuntando, ¿no? Y el Colegio República, que también nos da una República Argentina, que es el secundario, uno, que el director también está, es muy amigable y está abierto a todo lo que le proponemos. De hecho, las jornadas que hemos hecho sobre prostitución, trata, las hemos hecho en ese lugar, con una participación interesante de las jóvenes y los jóvenes, y del director y de todos los profesores. Así que creemos que este año que viene, ya, porque en este ya nos queda poco tiempo, vamos a poder armar una red interesante como para trabajar en red, justamente, con todas estas problemáticas que tenemos en el barrio, poder visibilizarlas y saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque, a ver, cuando hablamos de deserción en los colegios secundarios, ¿qué está pasando con las pibas, con los pibes? ¿Por qué no vienen al colegio? ¿Hay quien se ocupa? ¿Hay un seguimiento? ¿Tá? ¿Qué pasa con los embarazos adolescentes? ¿No? Con las venéreas, que a las pibas hay que hablarles de estas cuestiones, ¿no? Con las pibas que por ahí desaparecen o que son captadas. Esto está ocurriendo en nuestra ciudad. Entonces, desde algún lugar tenemos que abordarlo. Y desde algún lugar tenemos que hablarlo, y desde algún lugar tenemos que, no sé si resolverlo, pero ponerlo en el debate y en la discusión. Y acá están, estas son las cartas que tenemos que jugar, no sé. Hablar desde la prevención, por supuesto, y sobre todo con las jóvenes y los jóvenes, como decimos siempre. Desde nuestro lugar no tenemos ni los recursos económicos, y muchas veces no nos alcanza el tiempo para hacer tantas cosas, pero... ¿Desde qué lugar podemos hablar? Desde la prevención. Estamos charlando con Mari Servino. Vamos a meterle una pausita musical a la charla. Y cuando volvamos nos despedimos y cerramos esta conversación. ¿Estás bien, Mari? ¿Te sentiste bárbara, cómoda? Estoy bárbara. ¿Como al principio? Genial, estoy como en mi casa. Bueno, estamos en Salieris, un cacho de cultura, su casa. Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida, pero ella aún no encuentra de qué modo. Va plegando camisas y recuerdos, coloca entre los sueños sus zapatos. Dobla el abrigo sobre los afectos y no quiere que quepan los retratos. Y el cielo está tan gris y las palmeras tan derechas, tan derechas. Qué difícil va a ser la despedida. Reconstruir a solas su maleta. Tras este salto seguirá su vida, como le sigue el hilo a la cometa. Repasa el equipaje como ausente, ya sabe que no habrá ninguna meta. Que el pasado termine en el presente. No sabe si habrá sitio para todo. Repasa el equipaje como ausente. Ya Estamos en Salieris, un cacho de cultura, charlando, que es lo que más nos gusta, tomando. Charlamos sí. Hasta en cuando no hay que charlar. ¿Qué sé yo? No sé cuándo no hay que charlar. Quiero decir que charlamos fuera del aire. Así ¿qué es. Te falta por hacer, Mari Servino? ¿Qué pensás? En realidad te voy a hacer dos preguntas. No quise ser hortiva. Te iba a preguntar, ¿qué te hubiera gustado hacer y no fuiste? Pero lo complemento con esto. ¿Con qué te falta por hacer? Que es finalmente el más importante. Mira, yo mi vocación de niña, te lo voy a contar porque creo que no lo conté. Yo quería ser maestra. Como dije, me crié en un pueblito muy pequeño donde no había posibilidades. Y si quería estudiar, tenía que trasladarme a otra localidad. En mi pueblo no podía estudiar este... Pero era mi vocación, a la cual apoyaba a mi madre. Pero mi madre muere cuando yo tengo 11 años. Y así se me acabó el apoyo. Y no lo pude concretar realmente eso. Después de grande, bueno, porque allí en ese momento estaban los mandatos, y sí que estaban los mandatos. Y yo a rajatabla con los mandatos. Entonces mi viejo me dice, pero ¿cómo vas a estudiar vos si yo te necesito acá en casa y tenés que ocuparte de tus hermanos y de tu hermana, que es más chica? Tuve la oportunidad de decirle a mi papá antes que se muriera muchas cosas, ¿viste? Porque después cuando fui creciendo en el tiempo y en los años y me fui dando cuenta de tantas cosas de las que me privó, tal vez sin darse cuenta, porque era cultural, obviamente. Pero pude tener esa charla con mi viejo antes que muriera. Eso me dejó más tranquila. Estudié de grande, terminé mi secundaria de grande. O sea, en algún momento me lo propuse y lo logré. No llegué a ser maestra porque después cambió mi mirada, tal vez, o mi concepción de las cosas. Pero lo que me falta por hacer en la vida práctica y cotidiana es apuntalar. Tengo que hablar de mi nieta siempre y no sé si corresponde, pero Amparo es mi nieta, es la que vive conmigo, es mi responsabilidad educarla, y criarla y acompañarla en su crecimiento. Eso es una meta, eso es una... Nada, no es una carga, ojo, es un placer. Es un placer porque tenemos una relación y un vínculo maravilloso y creo que no podríamos estar la una sin la otra. Es una cuestión muy, muy, muy linda. Para que ella sea una mujer libre, autónoma y feliz. Y que decida hacer lo que quiera hacer ella. Esa es una. Y la otra es seguir avanzando en este camino porque yo me voy a morir defendiendo los derechos de las mujeres. No tengo otra meta, ¿no? Sí seguir formándome todo el tiempo, que es lo que hago, estudiando, aprendiendo, pero esta es mi vocación. Encontré esto que es lo que quiero hacer. Bien. Que vaya que si no es una docencia. Pues, claro, iba a decir. Sin duda que tiene que ver con también eso. ¿No? Sí, tiene que ver con eso, pero yo lo veo desde otro lugar, ¿no? Desde el tomar la mano de la mujer que está padeciendo y acompañarla y a través del afecto también, que tiene mucho que ver con lo que hacemos, porque toda nuestra militancia tiene esto del abrazo y del tomar la mano y del acompañar. Pasa por ahí también. Para mí tiene que ver muchísimo con el afecto y con el involucramiento y por supuesto con el compromiso, sin duda. Pero eso es una cuestión que te nace, no es una imposición, ¿no? Si tuvieras que resolver alguna medida política a nivel provincial o municipal y que no represente un cambio presupuestario mayúsculo, para que esa no sea ninguna excusa, y si bien una medida política en realidad sería un cambio presupuestario mayúsculo. Y sí. No, pero aún así, entonces hagamos las dos cosas. Hagamos las dos cosas. ¿Cuáles son las medidas políticas que se pueden tomar cambiando el presupuesto, dónde debería invertirse, cómo, y las que no se toman ni siquiera con el presupuesto vigente y se podrían tomar. Yo siempre, y hablando de lo que me interesa, que son las políticas de género, por supuesto, a ningún gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, le interesan las políticas de género. Yo, para mí, eso está claro. No hay un interés en avanzar en esas cuestiones. Yo creo que políticas públicas integrales que tienen que ver con lo que es el género, que tiene que abarcar todo lo que eso significa, la palabra integral, no están y no están. Falta presupuesto, como vos decís, porque en todas las cuestiones tenemos esto. La Ley Nacional de Violencia contra la Mujer no tiene presupuesto. La ESI, que hace años que venimos reclamando, sí, que simplemente como corresponde en todos los establecimientos educativos, no tiene presupuesto. ESI es educación sexual, ¿no? Educación sexual integral. Integral. Y tantas que han surgido, que decimos, hay unas leyes fantásticas, no necesitamos más leyes, con que se cumplan y se pongan en vigencia las que están, estaríamos satisfechas, pero no sucede. No sucede por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de que no interesa, por una cuestión de que tampoco para la mayoría de las funcionarias y los funcionarios, no está en la agenda. No están en las agendas políticas públicas las cuestiones de género. Si fuera así, fíjate, este tema que a nosotras nos preocupa tanto, como es la explotación sexual y la trata, que nos desaparecen niñas, jóvenes y mujeres todos los días en nuestro país. Hay más de 3.000 mujeres jóvenes desaparecidas en nuestro país. Están captadas por las redes o ya muertas o asesinadas. No hay presupuesto para la ley. Tenemos una ley de trata fantástica. No hay presupuesto. No hay programas para el rescate y la atención de las víctimas, ni para las familias que buscan a sus hijas desaparecidas y que pierden sus casas, pierden su trabajo, no tienen con qué seguir sosteniendo la búsqueda muchas veces. No, para estas cosas nunca hay presupuesto. Y no hay programas efectivos tampoco para llevar a cabo. Por lo tanto, ¿cuánto falta? Pero bueno, tiene que ver con el compromiso y con el interés, y con personas realmente que estén ocupando esos cargos tan sensibles, idóneas, capacitadas, informadas. No lo tenemos. 6 minutos quedan para la medianoche de Pian. ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Estás bien vos? Yo muy bien, escuchándola atentamente a Mari. Bueno, Mari, sí, gracias por estar, por venir, por charlar, por enseñarnos como docente que sos de vocación. Y si querés agregar algo a aquello que no preguntamos, aquel tema que no salió y que del que esperabas conversar, una cuestión que te quedó a mitad de camino, una cosa que te interrumpimos cuando venías en el mejor argumentación, micrófono abierto para que digas lo que se te cante, aclares, saludes, confirmes, ratifiques, rectifiques. Mira, tanto a vos, Juan, como a Juan. Juan y Juan. Nada, me he sentido recontra cómoda, como en mi casa. Ha sido una charla como la que sabemos tener siempre con las compañeras, en esta informalidad maravillosa, con las tartas de Juan y que... bárbaro. El operador también, un grosso. Esto de agradecerles porque me he sentido muy cómoda, me han hecho sentir muy bien. Yo solamente quiero, antes de despedirme, nada, el saludo para mis compañeras de militancia, mis compañeras de la vida, mis compañeras de ruta. Yo sin ellas tampoco podría estar donde estoy. Así que, nada, ese acompañamiento. ¿En quiénes pensás cuando decís eso? Pero son muchas. ¿Son muchas? Tengo que nombrar alguna a todas, hoy. No, pero viste que a veces siempre hay una, dos, tres compañeras, compañeros que son los que estuvieron son personalmente más importantes porque a lo mejor estuvieron más tiempo. Por eso digo, por ahí está pensando en alguien puntualmente, y si son decenas o si una decena, no. Tenés que no son muchas. Bueno, y no podría, porque después tengo no. Tenés que afrontar una demanda. No me voy a exponer a eso. Siempre hablamos de esto, de que nuestro grupo es altamente afectivo, porque tiene que ver con esto del abrazo, que para nosotras es fundamental encontrarnos y abrazarnos, porque nos transmitimos todo a través del abrazo. Es una calidez hermosa, y ese compartir momentos donde una está mal y todas las demás estamos acompañando, y cuando una está bien estamos todas celebrando. Eso es la construcción colectiva que hemos logrado a través de este camino, y que queremos seguir afianzando y reforzando, por supuesto. Así que nada, este homenaje para ellas, este recuerdo para ellas, este saludo para todas las que me acompañan en este camino, porque no estoy sola. Gracias de vuelta, Mari. Nos gustó estar con vos, escucharte, que charlaras, que quisieras estar acá y que tomara la cerveza también. Está buenísima la cerveza. Y vuelvo a reiterar lo de las tartas de Juan, que están buenísimas. Basta de hacerle promoción. Ya sé que me voy a dedicar. Ya está. Tartufo. Gracias, chicos. Ese es el nombre del local comercial que hagas, de venta de tartas. ¿Pero qué, la idea es de Nicolás Bompadre? Tartufo. No, bueno, pregúntale a él. No puedo hacer nada si no es su idea. Pero no, tampoco ha tenido ideas exitosas. Bueno, no, está bien. Pero... Ha tenido ideas buenísimas, pero no exitosas. Son dos cosas re distintas. Es verdad. Entonces, es verdad. Si vas a poner un local que cocine comida, que sea exitoso. Bueno, de pie, ¿nos vamos? ¿Qué hacemos? Y sí, lo tenemos que... Muy buen programa, dice el chupamedias del aire viciado acá, en contacto permanente. En realidad es para que nos acordemos de decir que ahora, después de nosotros... Viene ahí, está entrando, míralo. Ahí está, ahí lo tenés. Bertolini que aparece, el gallego que aparece. Y Gastón, ¿qué pasa? Gastón dice que no viene hoy, aparentemente. Bueno, pero ahora van a hacer el aire viciado, a troche y moche. Bueno, estará conectado, estará en otra, qué sé yo. Tiene derecho, por ahí está enfermo y con la notebook en el. Está bien. No, cama. Pero viste que ahora con los teléfonos también puede estar conectado. Sí, todo el tiempo. Todo incluso el tiempo. Aparece conectada gente que no lo está. Eso, claro. Es terrible. Pero es terrible. Todo eso. El tiempo mandás mensajes así, como una botella en el mar. Te dicen, si estabas conectado, ¿cómo conectado? ¿De qué? Sí. Me dormí una siesta de 3 horas, apagué todo, no vi nada más que no escuchaba los truenos, la lluvia. No, estabas conectado. Y uno, finalmente, se estresa más. Porque hasta cuando no está conectado, resulta que hay algo que lo tiene conectado. Sí. Tipos que lo ven, gente que le deja mensajes como si estuviera en vivo. Volvés a ese lugar y te están hablando como si estuvieras efectivamente conectado. Pero hay un arma muy poderoso, Juan Pablo. ¿Cuál es? El silencio. Sí, el silencio será poderoso, pero yo no necesito un arma. Necesito defenderme de todo eso. Bueno, no quiero atacar a nadie. Empecemos con tener un arma. No, bueno. No, yo no quiero armas. Está bien, tenés razón. No quiero ni el silencio como arma, mirá lo que te digo. No quiero armarme, simplemente quiero que no me rompa las pelotas ni me tome por pelotudo. Burjail, Lerna, Massa, los asadores de Plotieri. Bertolini. Claro, todo eso. Bueno, nos reencontramos en Salieris la semana que viene. Si pueden, si quieren, si podemos, si queremos, ¿no? Vamos a estar acá, Juan y Depián, el negro Santiago Díaz. Nosotros es como la conexión de Facebook. Aunque no estemos conectados, vamos a estar. Aunque no estemos, vamos a estar acá. Así que salir y va a estar. Pero, por ejemplo, Bompadre, que no está en ningún lado en la práctica, en lo terrenal, en lo real, en lo carnal. Es como Facebook. Está. ¿Qué lo parió? Está. Hasta la semana que viene. Chau. Claros en la oscuridad, florcita lila resiste a los vientos, secretos raros lindos para guardar, testigo de pájaros que volaron, ya no lloro, ella es parte del camino. Ya no lloro, ella es parte del camino.